Seguimos con más You Know y tenemos en línea a Andrés Repetto, periodista, analista internacional. Muy buenas noches, Andrés. Germán te saluda. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muchas gracias por atendernos. Sabemos un horario medio complicado el de nuestro programa. No es tan tarde, pensé que era más. No, me agarraron desprevenido, pero acá estoy. Despierto. Muy bien, bueno, estamos charlando hace un ratito del conflicto de Siria, ¿no? Y hay una intervención de la ONU para que esto no sea una guerra civil. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? Esto ya es mucho más que una guerra civil. Es una cebolla que tiene muchas cáscaras, cada vez, o sea, vos vas viendo que cae una cáscara y hay otra y otra vez cada vez más complicada. Uh-huh. La realidad es algo que empezó hace varios meses, un poco más de un año. Sí, en abril del año pasado, ¿no? Claro. Uh-huh. Y ya lleva 20.000 personas muertas, muchos de ellos civiles. Ya es una guerra civil y lo que podría llegar a darse es una situación que ya se empiecen a pelear por temas religiosos, ¿no? No solamente que se peleen entre los propios sirios. Una guerra que ya mostró alguna sombra de poder ser un conflicto regional cuando un avión de guerra turco que supuestamente estaba sobrevolando, entre muchas comillas, pacíficamente, el avión sin querer entró en territorio sirio y fue derribado por las baterías sirias compradas a Rusia, ¿no? A eso se suma que en estas últimas horas parecería que podría haber algún intento de algo entre Estados Unidos y Turquía, y Irán salió diciendo que si atacaban a Siria, ellos como aliados de Siria iban a intervenir. Con lo cual, a la guerra interna que se está dando ahora de manera marcada en una ciudad que se llama Alepo, que es la más importante, se da la posibilidad de que esto se regionalice, ¿no? Con lo cual es un conflicto bastante serio, sangriento. Yo creo que como pocos conflictos, la guerra en Siria nos da una dimensión de lo que es una guerra, porque no solo lo están cubriendo los grandes medios ahora de comunicación, sino que a través de los medios no tradicionales, como las redes sociales, la gente subía los videos de lo que pasaba en su pueblo, lo filmaba con un celular o con lo que tuviese a mano y lo sigue subiendo a YouTube, que ha sido un algo muy importante como para que el común de la gente se entere de lo que está pasando en Siria, ¿no? O sea, si CNN, Al Jazeera o Al Arabiya o todas las, la BBC no podían entrar a cubrir qué era lo que estaba pasando, la gente creo que cubrió un poco el papel de cronista ciudadano y gracias a eso nos enteramos que el régimen estaba matando a los civiles, ¿no? Que se rebelaban y pedían un cambio. Y bueno, rebeldes que fueron formados por exmilitares, hoy hay de todo, ¿no? Dentro de esos rebeldes, también miembros de Al-Qaeda, ¿no? Es una gran melange, pero en definitiva en una gran dimensión, gente que no quiere seguir con un régimen brutal como es el de Bashar al-Assad, ¿no? Buenas noches, Andrés. Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Todo bien. Todo el conflicto de Siria, decíamos, empezó hace poco más de un año, en abril del año pasado. En un momento del año pasado empezó casi junto con lo que fueron las primaveras árabes, las revoluciones en los distintos lugares como Egipto, por ejemplo, pero es mucho más encarnizado y mucho más extendido en el tiempo también, digamos. Es como... Claro, porque en Libia, cuando Gaddafi empieza a reprimir a la población civil a través de un mandato de las Naciones Unidas, hay una respuesta militar y esos rebeldes que no estaban armados como el ejército libio tienen una ayuda occidental muy muy fuerte y finalmente terminan derrocando al régimen. Acá esto no está pasando básicamente porque cuando las Naciones Unidas trata de juntarse, Rusia y China principalmente no quieren que pase lo mismo que pasó en Libia, donde según ellos se sobrepasó el mandato de las Naciones Unidas y bloquean la posibilidad de algún tipo de intervención militar. Entonces, digamos, la ayuda se da vía venta seguramente de armas a través de algunos países árabes, vía Turquía se le da a estos rebeldes sirios, pero digamos no tiene el apoyo fuerte a nivel militar que tuvo en el caso de enfrentar a Gaddafi, ¿no? Y hoy el poder, por lo menos hasta ahora, es muy desigual de estos rebeldes sirios, conformados en muchos casos por exmilitares que decidieron no seguir reprimiendo, digo, en la mayoría de los casos, porque sabe que hay una gran, digo, es una gran melange de donde se sabe incluso que hay miembros también de Al-Qaeda o pertenecientes a mujeres internacionales, y eso hace que, por ejemplo, algunos países occidentales no estén totalmente decididos de alguna manera vía Turquía o otros países armarlos, ¿no? Porque no saben en manos de quién en su totalidad podrían caer esas armas. Y empezó a jugar en este último tiempo también otra vez la misma palabra, ¿no? Armas químicas o armas de destrucción masiva, y otra vez podría pensarse en el tema de Irak, ¿no? Y claro, en la diferencia acá en el tema de Siria es que es el propio régimen que dicen: nosotros tenemos estas armas químicas, si nos atacan de afuera las vamos a utilizar. Esta aparición de armas químicas confesada por el propio régimen sirio generó preocupación obviamente desde Israel, desde Rusia, que advirtió a al régimen sirio aliado que no las usen contra los civiles, y también generó preocupación en el Pentágono que pudiesen caer en parte de esa rebelión siria en contra del régimen, lo cual muestra lo complicado, incluso el temor a que se pueda producir, si esto se descompone cada vez más y si esas armas químicas no son controladas por el régimen, por más que tiene obviamente antipatía por parte de Occidente, pero Occidente por ahora ve que vaya a las atlas controla y no las va a usar. Claro. Pero si eso se descompone más, ya ha habido advertencias, por ejemplo, del Pentágono. Esto no significa, no te estoy diciendo que yo esté en contra o a favor, te digo lo que ha generado, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, que el Pentágono diga o deje entrever, bueno, si esas armas están en poder de Al-Qaeda, nosotros vamos a intervenir puntualmente para que eso no pase. Algo similar dijo Israel, si esas armas eventualmente podían caer en manos del Hezbollah, aliados de Siria. Puede ser una realidad y también una excusa eventual para que finalmente se dé una intervención internacional para sacar al dictador que no es amigo, en este caso, de Occidente, porque el Gaddafi y Mubarak si lo eran. Bueno, finalmente Occidente se dio cuenta que había un dictador cuando la gente empezó a protestar que quería democracia, ¿no? Claro, un poco tarde. Sí, yo creo que acá lo increíble de todo esto y de las llamadas primaveras árabes es, por lo menos en los primeros momentos, ¿no? Porque después cada conflicto tiene su particularidad, digo, pero al comienzo de todo fue la gente moviendo las fichas de ajedrez y no los grandes detentadores de poder, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de Egipto puntualmente y en Libia, creo que esos dictadores podrían haber estado mucho más tiempo en el poder si hubiese sido por Occidente. Si los bancaron tanto tiempo, los podrían haber seguido bancando. Bueno, la gente, a través de jugarse la vida, dijo, bueno, no queremos más. Compraron el famoso sí se puede, queremos democracia, los empezaron a moverse para sacarlos. Finalmente Occidente tuvo que decirle a esos dictadores, bueno, hasta acá llegaron, y finalmente intervenir. Acá estamos ante un dictador que no es amigo de Occidente, que con una situación que empezó de manera similar, pero hoy hay países poderosos que dicen, bueno, no queremos que Occidente siga avanzando, y lo están bancando a Bashar al-Assad, como es el caso de Rusia y de China, pidiendo cualquier intervención internacional en el Consejo de Seguridad. Es complejo, ¿no? Yo hablo y digo, bueno, se estará entendiendo lo que quiero decir, pero bueno, es un conflicto, por eso yo te comentaba de tantas recubiertas de la cebolla, ¿no? Porque aparecen las armas químicas, las masacres de las civiles, que algunos dicen, no, bueno, esos civiles están muriendo porque en realidad son los rebeldes los que los están matando, ¿no? Defendiendo al régimen. Yo digo, si los rebeldes tuviesen ese poder de fuego, Bashar al-Assad hubiese caído hace tiempo. Tal cual, ¿no? Claro. O sea, para mí, por lo menos, a veces ya la distancia, yo no fui todavía hasta ahora a Siria a cubrir esto, pero por lo menos lo que uno puede ver es gráficamente un régimen que masacra a los civiles, que no le importa absolutamente nada hacer eso con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Sí, así incluso que... hay varias organizaciones de derechos humanos y ONGs, hay algunas como Abbas y otras que están denunciando que han denunciado un montón de desapariciones, incluso de los rebeldes. Mira, yo creo que sí, bueno, yo creo que hay barbaridad de todos lados también, ¿no? Yo estaba viendo el otro día en El País la ejecución de un militar por parte de los rebeldes, digo, pero más allá de que a mí no descarto de toda esta intervención militar con venta de armas de algunos emiratos para que estén en contra de Bashar al-Assad, digo, yo no puedo desconocer, o por lo menos es mi punto de vista, las masacres que se han cometido por parte del régimen sirio, ¿no? Creo que si no hubiese sido por YouTube no nos hubiésemos enterado, y como dice el régimen sirio, todo hubiese sido una gran mentira. No, la gente no se manifestaba, no, la gente no era reprimida, y bueno, uno podía empezar a ver, no por las cadenas a las que no se les permitía entrar, sino porque la gente posteaba eso en redes sociales, que la situación era diferente. Algunas masacres después fueron comprobadas por observadores de las Naciones Unidas. Dicho sea de paso, hoy tanques del ejército sirio bombardearon la caravana de observadores de las Naciones Unidas, que están totalmente al pedo porque no pueden hacer absolutamente nada. Las mismas, ¿no?, que no habían dejado entrar en su momento. Claro, totalmente. Pero digo, es muy complejo, ¿no?, el tema. Hoy se está dando la gran batalla de Alepo en el norte de Siria. Hay miles de rebeldes, hay miles y miles de militares que atacan las ciudades con helicópteros artillados, con aviones. Se habla de 200.000 personas que en estas últimas horas escaparon de Alepo, de este enfrentamiento entre gobierno y rebeldes, que para muchos podría llegar a ser un quiebre esto, ¿no? Quien pierde esa batalla quizás pierda toda la guerra, ¿no? Y ahí vos escuchás a algunos analistas internacionales muy interesantes cuando empiezan a describir de si Damasco hubiese caído, como en algún momento parecía que podía haber pasado, quizás esto podría significar que la cosa seguía con un desmembramiento de Siria al estilo Yugoslavia, ¿no? Claro. Es un tema bastante complejo por las ramas del Islam enfrentados también con los cristianos. Digo, da la impresión que el paño da para rato, a menos que de golpe o repentinamente uno vea que, bueno, los rebeldes avanzaron o alguien internamente a Bashar al-Assad le dijo que se vaya. Da la impresión que esto va a seguir. Y en el medio, bueno, los civiles con estos 200.000 que se están escapando solo de una ciudad, los 20.000 muertos, las masacres, las imágenes claritas en YouTube de los chicos muertos, ¿no? Así que creo que es un conflicto bien, bien, bien complicado, que juega todo un papel regional también. Es un aliado Siria de Irán. Claro. Por eso Siria le está diciendo a Turquía y Estados Unidos, ustedes tocan a Siria y nosotros nos vamos a meter. Esto pasó hace 4 horas, ¿no? Irán diciendo, porque saben que, porque acá hay otro fondo, ¿no? Acá a fin de año de golpe bombardean Irán, ¿no? Entonces Irán sabe que si cae su aliado sirio, ellos van a estar aún más debilitados ante la posibilidad de una guerra contra ellos de acá a fin de año por parte de Israel y Estados Unidos por su supuesto desarrollo nuclear a nivel militar, ¿no? Que hay una gran duda y temor por parte de la Agencia de las Naciones Unidas en temas atómicos de que Irán esté desarrollando esa bomba, ¿no? Otra discusión será en el tema iraní, bueno, quién tiene el dedo para señalar quién puede y quién no puede, ¿no? Incluso, Andrés, perdón, permiso, Leonel te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Incluso hace un par de días nada más Cameron salió un poco a exhortar a Vladimir Putin a que tome postura en el conflicto, justamente para lo que él decía, que no se vaya de las manos en la guerra civil. Es claro, difícil que se mantengan al margen durante mucho más tiempo, ¿no? Bueno, mira, hace un tiempo leí un artículo en un diario israelí donde decía que hablaba sobre, no era la pasividad de Israel, pero bueno, Israel desde el 73 en la guerra nunca tuvo un problema a partir de ahí, no tuvo problemas con Siria, ¿no? Entonces como que más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces Israel estaba hasta ahí. Bueno, hoy esa situación se va, y por eso hablaban de que el análisis era si a Israel le convenía o no intervenir, más vale que vaya a la SAT a aplastar a todo y que siguiera el malo conocido, pero que no había generado más problemas, por lo menos de manera clara, de lo que venía generando este régimen, ¿no? Más allá de que a Siria se le acusa haber matado a líderes libaneses, bueno, es largo el tema. Sí, claro. Hoy, como vos decís, ¿no? Rusia también está apoyando, pero empieza de a poquito a desmarcarse. Creo que cada vez que se conoce de una masacre así alevosa, tremenda y asquerosamente sangrienta como es como la que está ocurriendo, Rusia empieza a despegarse, y acá me parece que el quiebre son también el tema de las armas químicas. Por eso yo te las mencioné, por eso Rusia le dijo a Siria, bueno, aplastá, seguimos vendiendo armas, aplastá a los rebeldes, pero no utilices las armas químicas. Y hay quienes dicen que quizás si la cosa en Siria se descompone y no se supiese bajo quién estuviesen esas armas químicas antes de atacar, Irán e Israel tuviese que intervenir en Siria, ¿no? Uh-huh. Algo similar a lo que te dije sobre el Pentágono. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, no significa que para mí esté bien que eso pase. No, por supuesto. Te digo los escenarios que yo voy viendo, que se van debatiendo y que de golpe cada tanto... un mensaje perdido por ahí del Pentágono diciendo, si esas armas químicas llegan a caer en manos de Al Qaeda, nosotros estamos evaluando una intervención puntual. Como otra vez las armas químicas empiezan a jugar un papel, en Irak no existieron, las inventaron y generó el invasor, ¿no? Sí, una discusión de hace 20 años que termina siendo una excusa cada vez que es oportuno. Y si bien ahora las armas químicas son reales, y es el propio régimen que dice que las va a usar, si lo atacan de afuera, también puede servir como excusa A, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno. Hola Andrés, te habla Carlos. ¿Cómo son una multitud? Sí, somos cuatro. ¿Cómo va? Lo que a simple vista, como vos estás describiendo, parece que siempre los que van a perder son los civiles. Por un lado, si ganan los rebeldes, los apoya Al Qaeda en cierto punto, o sea, los van a ir, va a intervenir la ONU. Si gana el oficialismo, o sea, están muertos todos. O sea, parece que es una historia de nunca acabar. El cuento de la buena pipa, parece. Sí, mira, yo te digo lo de Al Qaeda, o sea, que no debe ser algo de gran dimensión. De hecho. O no sabemos, de golpe es mucho más grande la intervención de Al Qaeda, de la filtración desde Irak hasta Siria, y tanto es así que llegó a que el Pentágono tenga, o la Casa Blanca, o el Departamento de Estado, ya no me acuerdo cuál era, la figura de decir, bueno, en realidad no es tan importante la intromisión de Al Qaeda en Siria, porque si la intromisión reconocen que es muy importante, la pregunta es quién ganó la guerra en Irak, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, obviamente creo que Estados Unidos no la ganó, porque si no, el otro día no hubiese seguido explotando bombas en 14 ciudades diferentes. Pero yo creo que sí, que en todo conflicto siempre lo pierde la gente, ¿no? Yo estaba haciendo despacio el aviso, yo tengo un portal que se llama andreasrepeto.tv, todo de televisión, y estaba haciendo una nota con testimonios de la gente, ¿no? Que escapaba y decían, bueno, en tal lugar en Alepo ya no tenemos pan, y el número no es inventado, ¿no? Son cientos de miles de tipos que están escapando. Después, en toda guerra, se dicen muchas mentiras. Había un chico que estaba transmitiendo vía Twitter desde Siria, ahora no me acuerdo el arroba, pero bueno, es muy interesante, y alguien mostraba por ahí también la foto trucada de un diario alemán donde una pareja caminando por la calle la ponen caminando sobre ruinas, ¿no? Como si estuviese trucado la foto de ese diario. Claro. Lo ve a simple vista y parece que es así, ¿no? Digo, en todo esto hay mucha mentira, hay medias verdades, digo, pero hay otras cosas que son, por lo menos para mí, clarísimas. Es un régimen brutal, que bombardea a su propio pueblo y lo mata a mansalva con tal de mantenerse en el poder, que se juegan un montón de intereses alrededor de eso, sin duda, que muchos alimentan ese fuego. Occidente vendiendo armas, Rusia vendiéndole armas a Siria, y en el medio, como siempre en toda guerra, los que pierden, sí, obviamente son los civiles, ¿no? Sí, y el papel de la ONU, que a veces, muchas veces parece desdibujado, porque por un lado influye ahí, y cuando se plantea el tema de Malvinas, hace oídos sordos. Es que uno se enoja con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen el poder que los países miembros le dan. Le ofrecen, claro. ¿Entendés? O sea, estos son muñecos que ahora van, que hoy los bombardearon, digo, no sirven de nada, o sea... Si no hay una fuerza detrás que los apoye, esos observadores no pueden hacer nada. Es como los cascos azules cuando en Yugoslavia entregaron a manos de los serbios a miles de tipos que se quedaron en un bosque, ¿no? A veces incluso las Naciones Unidas son preservativos utilizados para violaciones. Claro. Lamentablemente las Naciones Unidas tienen el poder que los estados que la componen le dan para que ejecute una determinada acción. Hoy los miembros de este Consejo de Seguridad están peleados por sus intereses de qué es lo que hay que hacer en Siria. Por ende, las Naciones Unidas no pueden hacer nada. Habrá, uno dice, pero qué barbaridad. Bueno, ¿quién dijo que el mundo era justo, no? Lo dirán que están a favor de Bashar al-Assad, lo dirán los que ven que es un régimen que está matando gente. Yo, te dan ganas de vomitar, vos ves los videos en YouTube. Y yo, mira que soy de las teorías conspirativas, yo no creo que la gran mayoría de esos videos son trucados y que en realidad todos son masacrados por la oposición para echar la culpa al pobre Bashar al-Assad, ¿no? Yo me guío en ese sentido por mi sentido común, qué sé yo, no sé. La verdad, pensar que eso es generado en su totalidad por los rebeldes, te vuelvo a decir, si los rebeldes hubiesen tenido los helicópteros que están teniendo para matar y los aviones que tiene el régimen para bombardear ciudades enteras, Bashar al-Assad ya hubiese caído hace tiempo, ¿no? Me parece que acá hay algo claro, hay muchos intereses y todo el mundo echa leña al fuego y en el medio está la gente que se jode, no porque no hay nadie que la ayude, porque este mundo es así, es totalmente injusto, despiadado, materialista y poco humano. Igual. Sí, sobre todo, no poco humano. Que no te quepa la mano duda. Igual yo creo que... Ese es un conflicto que no va a tener una finalidad pronto. Mira, yo no lo sé, porque si vos me preguntabas cuando estaban peleando en los suburbios de Damasco y acababan de matarle al cuñado, al ministro de Defensa, al viceministro de Defensa, al tipo encargado de la seguridad, todo pintaba, como vimos en otros conflictos, era la foto del régimen antes de caer. Hoy controlaron Damasco y no parece que sea así, ¿no? Entonces, incluso hay analistas muy interesantes cuando te hablan de la separación entre alawitas, chiitas y sunitas, como los barrios donde tiene la mayoría, digamos, de la religión a la que pertenece el régimen, en ciudades donde ya hay puestos misiles y todo, donde el tipo está preparado a trincherarse por si cae Damasco, cae Alepo. Entonces se habla de la partición por regiones de Siria. Por eso yo también lo voy aprendiendo y lo voy viendo, y esto da cada vez más complicado. Ahora, Siria hablaba de la intromisión de Estados Unidos y de Turquía en el norte de su país. Saltó Irán y dice, muchachos, si ustedes joden en Siria, nosotros vamos a atacarlos. Entonces decimos, apa, se empieza a complicar, ¿no? Es como un ajedrez. Israel movilizó fronteras en el Golán, también tropas, ante el temor de que la situación se desestabilice. Antes veía el status quo, ahora ya ese status quo parece no convenir tanto, porque en manos de quién caen esas armas físicas. Entonces es un ajedrez complicado, es muy complicado. Sí, hay muchas piezas y muchas cosas dando vueltas que veremos a ver qué puede, sí, cómo se resuelven. Sí. Te puedo decir un resumen de lo que yo quiero ver de este nuevo mundo. Yo veo que lo interesante es tremendo, ¿no? Pero digo, si no hubiese sido porque la gente posteaba las imágenes de sus celulares o sus cámaras, no sé, convertían en cronistas, ciudadanos, los observadores no hubiesen sido obligados a ir. Porque no hubiésemos visto de qué se trataba. Es decir, en el 91 vimos una guerra que eran luces. Y en Irak nos decían que las bombas eran inteligentes, por lo cual a la gente no la mataban. ¿no? Y ahora estamos viendo lo despiadado de una guerra, porque la gente sube y vemos, mientras el tipo está filmando, el misil que le cae al lado. Tal cual. Ya, no hay ningún gerente de noticias que pueda decir que esa imagen no se puede ver porque es el mediodía y a la gente no le gusta porque está comiendo. Claro. Y hay pocas manos que, porque no les convengan, esas imágenes no salgan, por ahora. Uh-huh. Entonces me parece que eso es un común denominador. La presencia y el poder que todos nosotros estamos teniendo como ciudadanos, uh-huh, a la hora de informarnos. Si 678, Clarín y Nación no quieren transmitir algo, nosotros podemos enterarnos porque existen las redes sociales. Algo similar pasó por allá lejos, pasó acá en México, con los estudiantes del grupo Yo Soy 132, uh-huh, manifestándose, uh-huh, en contra de los... Digo, hoy la gente tiene un poder que antes no tenía. Ese poder en parte se empezó a utilizar para sacar dictadores, amigos muchas veces de Occidente, otras veces de otros países poderosos, para criticar a medios monopólicos en México. Y me parece que eso es un común denominador que empieza a surgir, ¿no? El poder que cada uno de nosotros tiene, de si ustedes no estuviesen trabajando en esta radio, ahora hay medios alternativos que también permiten que la gente se comunique, ¿no? Y eso quizás es lo que yo veo como más interesante, ¿no? Es nuevos medios para un nuevo mundo, a pesar de lo doloroso que creo que va a venir, porque así como estamos no se sostiene. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho tu tiempo. Estar dormido, espero haber coordinado. Sí, no, se entendió, la verdad que nos aclaraste un montón de cosas y... Espero. Veremos siempre a ver digo, cómo... puntos de vista, ¿no? Hay gente que está... Sí, tal cual. Llega full defendiendo al régimen de Bashar al-Assad. Claro, obvio. A mí me parece que es un régimen brutal y bueno, todo el mundo alrededor de eso está haciendo su negocio. Y en el medio, miles de personas que están escapando como pueden. Tal cual. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto vía Twitter y vía... Dale, yo ahí en andresrepeto.tv. Buenísimo. Gracias por llamar, un placer. Un abrazo, muchas gracias. Andrés, muy bien. Bueno, estamos hablando con Andrés Repeto recién, periodista, analista internacional, un capo total, la verdad que nos tiró muchísima data. Y bueno, si lo quieren seguir en Twitter, es @AndrésRepeto o si no en www.andresrepeto.tv. Ajá. Vamos ahora sí a un temita musical para distendernos un poco de la guerra. La verdad que me pone pero tan mal la guerra, boludo. Dale, ya venimos.